abre todos sus lugares. Huellas enterradas de un pasado que murió de sed. Vamos a quemar las naves, vamos a arder como los amantes. Vamos a encender hogueras, vamos a bailar en vez de ahogarse. Claros sobre lo oscuro del paisaje, luces tan brillantes, tan radiantes, tan eléctricas. Superficie altamente inflamable, tierra, agua, enciende un tsunami que nos desborde. Vamos a quemar las naves, vamos a arder como los amantes. Vamos a encender hogueras, vamos a bailar en vez de ahogarse. Vamos a quemar las naves, vamos a arder como los amantes. Vamos a encender hogueras, vamos a bailar en vez de ahogarse. ¡Ay, protégete! Fue marzo, ¡que te atrapan! Cuando comenzó la era del miedo, la era del control, las agujas marcaron el final de la era de la humanidad. ¡Ay, la era del control, control de la humanidad! ¿Existe, no existe? Que no te muerdan. Piensa por ti misma, por ti mismo. ¿Qué te pasa? Y disfruta el programa Generación Suicida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si nos estás escuchando en directo, buenos días como cada domingo de 12 a 14 horas. ¿Qué te pasa? Y si no, da igual, aunque nos escuches en el podcast o en las retransmisiones a posteriori, darte la enhorabuena, gracias por estar ahí y las gracias. Ya no hay más. Darte la enhorabuena porque eres de los que eres y eras. Eres. Ah, me equivoco, me hago lío ya, ¿eh? Eres de las personas que no perteneces a esta era de los zombies. Eso espero. Bienvenida, de todas maneras que me enrollo como las persianas. Chale, Rocano, el que os habla. Y lo que oyes, TOC, T-O-C. Hasta la extenuación. He dicho lo que me mola este disco y este proyecto. En la noche. Ese nuevo proyecto de Nano de Lengua Armada. Que ha sacado un disco absolutamente maravilloso. TOC, T-O-C. La humanidad. buenísimo, buenísimo Toc TOC, La Era del Miedo. Y siempre lo dejo, es que también, enseguida dejo también este otro tema. Completándome me curo. Disco inmejorable, para mí uno de los mejores que ha salido en la escena en muchísimo, muchísimo tiempo. Me tiene enganchadísimo a más no poder y no puedo evitarlo. Ay, buenísimo, buenísimo, TOC, este nuevo proyecto de Nano de Lengua Armada, que a mí la verdad es que me ha gustado muchísimo y la verdad es que todos los programas está cayendo y no puedo evitar, estoy adicto y enganchado a este tema, a este disco, a este proyecto de rock and roll, de punk rock, que tiene desde luego un disco absolutamente maravilloso, temas con muchísima variación musical. Y para mí, exquisito. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, como decíamos antes, Generación Suicida. Un programa que desde luego queríamos y como ya hemos anunciado desde las redes sociales. Vamos a dedicarlo especialmente a unos artistas, a una serie de músicos, proyectos musicales que cuesta en abarcarlos o ponerles la etiqueta de rock, de heavy, de punk, o porque se meten en un montón de historias. Yo no sé si la palabra puede ser también en determinados momentos cantautores, no lo sé. Pero vamos a dedicar, como hemos comentado, el programa a una serie de músicos que se manejan en estados absolutamente formidables a nivel musical. Y vamos a comenzar, pero antes, vamos a dejar que suene un poquito más esto de TOC, Culpa y Obsesión. Yeah. Y también vamos a decir una serie de conciertos que vienen. 14 de junio, Alcalá de Henares, junto a Diesel Dogs, lo que suena, Rojo Omega, en hora del aperitivo, 13 horas. El elixir pertenece a su último trabajo, Rojo Omega. Este último trabajo salió hace como 4 o 5 años, creo, si no me equivoco. Y bueno, la banda ha pasado por una serie de cambios a nivel de miembros en la banda. Y siguen todavía en directo y siguen todavía funcionando como banda. Que yo creía que se habían separado, pero no. La verdad es que actuaron hace un par de meses. Lo que pasa es que no pude ir a verles. Y concretamente el 14 de junio van a estar actuando junto a The Diesel Dogs. Van a estar actuando en Alcalá de Henares y bueno, la verdad es que creo que he visto por ahí el sitio, a ver si lo cojo, que lo tenemos por aquí apuntado, la forma de conseguir los tickets, porque a ver si no me equivoco. Bueno, primero, he dicho el 14 de junio, no, es el 15 de junio, sábado. Os voy a decir un poquito también dónde va a ser, en Alcalá de Henares. He visto por ahí también el anuncio en la página de los Rojo Omega, que se llama La Posada del Diablo. Pero por aquí, a nivel de redes, tanto los Diesel Dogs como Rojo Omega, pues dicen que la forma de reservar las entradas es mandando un correo a Representaciones Marginal. A ver, repito, que se me traba la lengua. Representaciones Marginal. Joder, madre, cómo estoy. Estamos telita, bueno, sí, perdóname, que estamos aquí diciéndolo y estamos aquí metiendo en la gamba. Vamos a ver si conseguimos decirlo bien de una vez. Vamos a ver, mandar un correo en la tercera vez, a esta ya va la vencida. representacionesmarginales@gmail.com representacionesmarginales@gmail.com y ahí podéis reservar la entrada. ¿Qué es lo que hacen? Os guardan la entrada y lo que hacéis es el 15 de junio os acercáis a las 13 horas en Alcalá de Henares y bueno, y ahí podéis conseguir la entrada en formato físico. Ellos lo reservan mediante el mail y podréis ver a Rojo Mega y a Diesel Dogs. ¿Que dónde es el sitio? Pues no lo sé, lo he visto por aquí en Rojo Mega, que ponía también un anuncio por aquí a nivel de las redes, a nivel de internet, que es en la Posada del Diablo, pero desconozco el sitio. Pero de todas maneras, es fácil, escribís, reserváis la entrada y os lo dicen cómo llegar rápidamente. Eso sí, es a las 13 horas, hora de aperitivo, 15 de junio. De hecho, yo voy a empalmar el aperitivo en Alcalá de Henares con otro concierto que luego os voy a decir. Pero bueno, la cuestión y lo importante, Rojo Mega el 15 de junio. Uf, qué lío me he hecho, Recordad, representacionesmarginales@gmail.com. Mandad un mail y podréis reservar la entrada para ver a Diesel 2 y a Rojo Mega. Si nada lo remedia, nada lo impide, estaremos por ahí a las 13 horas en Alcalá de Henares. Lo que suena a Cicatrices, también perteneciente a su último trabajo, Elixir. Y claro, ¿cómo no vamos a poner a los 10 el mecao en sos? 1929, perteneciente a su último trabajo de Ship Rap. And both boys and girls move forward. I tried so hard to become a cobard. Bad tattoos and cheap conversation, empty beers and teenage temptation. Ay, jodidamente buenos días, el 2 de Shipwreck 1929 en Alcalá de Henares, 15 de junio a las 13 horas, hora del aperitivo. Van a estar actuando con Rojo Omega. Yo desde luego no me los voy a perder, si no hay nada, no hay nada que lo impida. Estaremos allí viéndolos y disfrutando de las dos bandas, que son pedazo de bandas increíbles, con dos discos absolutamente, bueno, con dos discos, los últimos discos evidentemente son brutales, y todos los discos que tienen a sus espaldas, la verdad es que, cada uno brillante a más no poder. Todavía me acuerdo de la primera vez que pude ver a ambas bandas, si no me acuerdo, bueno, espérate, fue en el Gruta 77. Y los Diesel Dogs tenían su primer disco, al igual que Rojo Omega, su primer disco también, en Gruta 77. Descubrí ambas bandas y me hice adicto a ellas. Lo que sigue sonando, Diesel Dogs, Dried Roses, perteneciente a Shipwreck. Recuerdo, ¿cómo puedes ir a ver ese concierto? Reserva en el correo, en el mail, representacionesmarginales@gmail.com. La entrada, te mandarán la entrada, evidentemente, para que luego vayas en persona al sitio donde se realizan los conciertos, y evidentemente que te dirán cómo llegar, cuál es el sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Digo esto porque he estado buscando a nivel de redes y a nivel de internet y no he visto el sitio concreto, salvo uno de los anuncios de Rojo Omega, que he visto que se llama La Posada del Diablo. No lo sé. Lo mejor, guardar, escribir un mail, reservar la entrada y ahí lo tenéis. 13 horas, Alcalá de Henares. Rojo Omega y Diesel Dogs. Kissing the good things away. We were promised all the things. nightmares come to an end, and if the nightmares come to an end, this is all you can could use some rest. And if the nightmares come to an end, maybe finally we can get some sleep. And all the memories you brought in between will be dried roses. Dried Roses de Diesel 2, perteneciente a su último disco de Shipwreck. Y bueno, pues lo podéis ver en directo a la banda el 15 de junio en Alcalá de Henares junto a Rojo Omega. Y el 14 de junio, el día anterior, podréis ver junto a La Piojera en el Godfather en Vallecas, Trapa y Turbo Exit, ya sabéis. El Vividor con la colaboración de Ramoncín. 14 de junio a las 22 horas en el Godfather en Vallecas, el corazón de Vallecas. Podréis ver a Trapa y Turbo Exit y La Piojera. Puro rock and roll, Trapa y Turbo Exit junto a La Piojera el día 14 de junio a las 22 horas en el corazón de Vallecas, en el Godfather. La Piojera, ya sabéis, los hemos pinchado también muchas veces desde aquí. Y recordaros, una banda con miembros de Berry Charra, Tijuana y Blue y Estrago. Sinceramente, dos bandas para disfrutar a más no poder, que desde luego yo creo que no debéis perderoslas porque es un concierto absolutamente brutal. 14 de junio en la Sala Godfather podréis ver a La Piojera y también a Trapa y Turbo Exit, que ya sabéis, tienen dos discos absolutamente brutales, de pura y esencia y a rock and roll, pues donde deben de ejemplos muy claros como el rock and roll de los Burning, de los Stones, y sinceramente es algo como la pura esencia, yo creo, la pura esencia, yo creo que no es la mejor forma de poder definirlos. El último trabajo tiene colaboraciones de Johnny y de Ramoncín, como es el tema que habéis escuchado, El Vividor, y ya sabéis, 22 horas el 14 de junio en la sala Godfather, corazón de Vallecas, voy a decir de Villecas. Podréis ver a Trapa Turbo Esi, donde sonará su último trabajo de cabo a rabo, como la última vez que los pude ver allí lo estuvieron haciendo. Y también podréis escuchar temas de su primer trabajo, su trabajo anterior, donde pues también venían temas como lo que va a sonar ahora, que se llama Poemas Adulterados. Puro rock and roll, Trapa y Turbo Esi. Pura esencia de rock and roll, como veis, Trapa y Turbo Esi junto a La Piojera el 14 de junio en la sala Godfather, como decíamos, con Diesel Dogs y con Rojo Omega. Si nada lo impide, nada lo impide, estaremos allí viendo estas dos pedazos de banda de rock and roll. Encontrarte ya ves toda una lección. Y se acercó hasta nuestra radio, hasta nuestra emisora, nuestro querido Juan Olmos, para llegar, darnos en mano su trabajo en solitario bajo el nombre de Juan Olmos, llamado Inmortal. Y aquí tiene que sonar, evidente. Ahí está, tatuado en mi honor. No quiero despertar más sin ti, mi amor. Cuando me abrazas soy paz, por tu sonrisa soy capaz de todo amor. Yeah. cuando me abrazas soy paz, por tu sonrisa soy capaz de todo amor. Juan Olmo, sin duda la puerta perfecta para abrir y comenzar este especial que anunciábamos en las redes sociales de una serie de músicos que nos han dejado huella y que escriben de una forma especial, componen de una forma especial y por lo menos a mí me lo parece. Y no se cortan en meterse en terrenos musicales de lo más diverso. Nuestro querido Juan Olmos, bueno, le conocéis y muchas veces hemos hablado por aquí y hemos pinchado Antigua. Pero es que la carrera de Juan Olmos, aparte de colaboraciones, como la última vez que vino para hablar de su último concierto que dio aquí en la sala Revi Live, pues fue absolutamente brutal y él lo decía. No solamente como Antigua, sino tienes como Arakiri y otros proyectos musicales en los que se ha metido, Punto de Mira, Cíclope, bueno, la verdad es que es infinidad. Tengo pendiente y lo tengo que conseguir porque la verdad es que hay discos que todavía no los tengo localizados dentro de mi colección. Y quiero reunirlos todos y traerlos y hacer un día un especial dedicado a Juan Olmos, a repasar un poco brevemente o por lo menos dar pinceladas de lo que ha sido su amplia carrera discográfica como músico, que es absolutamente increíble, aparte de colaboraciones, ¿no? Bueno, Juan Olmos lo que sigue sonando es perteneciente a su disco Inmortal, este primer trabajo, si no me equivoco, bajo el nombre de Juan Olmos. Creo que sí, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Siento que el tiempo se me hace eterno. Luchador contra viento y marea, una forma de escribir absolutamente única. Ya sabéis también su parte musical como productor, compositor. Pero es que a nivel de escribir, yo personalmente me vuelve loco. Creo que toca la fibra de una manera, al igual que toda la gente que va a ir sonando en este especial, que no sé cómo denominarlo, como qué título ponerle a todos. Vamos a hacer un especial de música, como Dios manda. Otro que tiene una gran carrera musical a sus espaldas, con un montón de colaboraciones, es el que suena, Francis Sarabia, con un primer disco en solitario. Y este tema, Donde hubo una llama, para hablar y recordar de amores. Nunca te he pedido nada, así que por esta vez, permíteme hablar del pasado, llenarme de sueños, mirar al ayer. Por eso no te olvides de mí, hay cosas que nunca se acaban. Estás aquí, jamás pudiste creerme, yo que jamás te mentí. No entiendo por qué tú pensabas que soy más canalla de lo que ya fui. años de errores y nunca logré aprender. Por eso prefiero callar, cometer otro error y volver a empezar. Quiero volver a empezar. Por cada carta de amor hay un alma que ardió. Todos los ángeles quieren cantar mi canción. El cielo se tiñe de sol. Francis Arabia, la verdad es que este hombre tiene una capacidad absoluta, por lo menos personalmente, a nivel personal, para resquebrajarme, ¿no? Tiene unas letras muy, muy, muy personales, y este tema donde hubo una llama, pues enseguida a mí se me va la cabeza para, pues, para cosas personales de mi vida, y no lo puedo evitar, me identifico rápidamente con esas letras, esa forma de pensar. Y la verdad es que me pareció un disco, y me parece un disco absolutamente increíble, y un músico tremendo. Ha colaborado con un montón de gente, desde Santiago Campillo, Mago de O, bueno, la verdad es que la lista es innumerable. Pero este es el primer disco en solitario que saca bajo el nombre de Francis Sarabia, y es absolutamente intenso. De los que te rompen pedazos cuando... A ver, hace muchos temas de rock and roll, muy guitarreros, muy contundentes, que a mí la verdad es que lo disfruto, pero cuando se meten estos derroteros de temas lentos de medio tiempo, a mí me parece absolutamente fantástico. Un disco que salió en el año pasado, si no me recuerdo, octubre o noviembre del 2023. Esto es Cama y Hostal. Ya no hay dónde buscar los trozos de mi mitad. Se fueron a volar a un barrio de Madrid. Me dijeron nunca más nos volverás a ver el pelo por aquí, pero siempre quedará una cama y un hostal. Ya llegó la hora de volar en diferente lugar. Yo quería abrazarte hasta el final, pero el destino tiene otro plan. Fuera de aquí, abandona este lugar, ya no hay sitio para ti. Largo de aquí, ya no hay dónde buscar los trozos de mi mitad. Los trozos de mi mitad. rock and roll, soul, blues. Francis Arabia, un primer disco en solitario que salió el año pasado, en el 2023, que os recomiendo ciegamente. Y de estos artistas que te dejan huella, no solamente a nivel musical, sino a nivel de letras, que es lo que a mí me resquebraja, es sin menospreciar la parte musical, que es absolutamente exquisita. Put a spell on you. Tenía que salir en este especial de gente exquisita a nivel musical y que te resquebraja por dentro con unas letras muy personales, aunque lo que suena ahora es una versión. Antonio Hernando, I put a spell on you. Seguimos. Ahora nos metemos más con Antonio Hernando y con otros músicos de pluma afilada y, bueno, y lengua afilada también, ¿eh? ¿No? No, put me down. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. Watch out! I lie. I love you anyhow. I don't care if you don't want me. I'm yours right now. I put a spell on you. Because you're mine. Bueno, Antonio Santos, la tuvimos la suerte de conocerle, yo creo que fue en el 2019, más o menos, con la salida de su segundo disco. Como os decía, con su segundo disco, El Viaje Infinito. You know I lose, you know I win. Y bueno, fue una casualidad, ¿no? Realmente estábamos en Radio Vallecas, vino Antonio Hernando para hacer una entrevista con otro programa, estábamos por ahí pululando, escuchándolo, y la verdad es que nos cautivó absolutamente. De ahí, desde ese disco, le hemos seguido hasta el momento actual. Lo que suena, aunque evidentemente ahora pondremos temas propios, evidentemente no solamente voy a poner versiones, pero esto es otro de los discos que salió y que ha editado el propio Antonio Hernando, que se llama Entre Blecker y Bourbon Street. Un disco de, pues, de versiones, ¿no? Donde sonaba este I Put a Spell on You de Screaming Jay Hawkins. Y otras versiones, por ahí está también John Lennon, o lo que suena, Wall on a String de Neil Young, evidentemente su querido Bob Dylan. Tom Waits, Elvis Costello. La verdad es que una declaración de intenciones de lo que le gusta, ¿no? A nivel musical, ¿no? Porque hay que decir que es exquisito, ¿no? Hizo este disco que a mí, yo la verdad es que a pesar de que ya sabéis que no soy muy amigo de discos de versiones y de este tipo de historias y tributos y demás, pero la verdad es que es un disco que me tiene enganchadísimo también y que lo guardo un especial cariño, al igual que un directo que luego vamos a poner, aunque ahora va a sonar otro tema de Antonio Hernando, también en directo. Si os metéis en el Bandcamp, aparte de poder ver todos los discos, la discografía que tiene, lo último que está sacando son una serie de directos que lo está sacando en formato digital. Creo, si no me equivoco, que en formato físico no están. Y la verdad es que es absolutamente gozada, aparte de poder escuchar todos sus discos en estudio, que sí que todos han salido, hasta la Liturgia Eléctrica, han salido todos en formato físico. Así que vamos con este Santos y Sicarios en directo, para que ya veáis un poquito por dónde nos cojea nuestro querido Antonio Hernando. Es nuestra y nada más. Santos y Sicarios, nuestro querido Antonio Hernando, dando muestra de cómo actúa, cómo es en directo, que os aseguro que es de lo mejorcito que uno puede ver en directo. Este tema está grabado en Sevilla, en la Sala X, concretamente el 24 de marzo del 2022. Así que es muy, muy recomendable pues que os hagáis con los discos de nuestro querido Antonio Hernando, si todavía le quedan en físico, que no sé cuántos le quedarán en físico. Me imagino que la Liturgia Eléctrica, que es el último que sacó y que ha sacado en formato físico, que lo tienes en formato CD y en vinilo, todavía tendrá copias físicas. Pero el resto no sé yo si todavía tendrá, ¿no? Pero bueno, la cuestión imprescindible que te pongas en contacto con él. Puedes contactar con él a través del Bandcamp o a través de las redes sociales. Si te pones en el Facebook Antonio Hernando, podrás hablar con él y podrás contactar y hacerte con todos los discos, al igual que pues a través de Bandcamp. Y bueno, este tema, Santos y Sicarios, venía, como os decía, en la liturgia eléctrica. Y otro de los temas que para mí ya al final es un himno y que siempre tiene que tocar es este tema dedicado a su mujer, Mary Moon, también en la liturgia eléctrica. Disco recomendado, Antonio Hernando, sonando aquí en Generación Suicida. Suelo, la cena está servida. Rey por una noche, bufón toda la vida. Redobles de tambor para chistes arruinados. Palabras vacías con cheque de regalo. Lo auténtico se muere, la masa nunca piensa. Y tú y yo atrincherados en mitad de la contienda. Hace tema dedicado a su mujer, Mary Moon. Glam rock and roll, ese rollo Slade, sweet. Que a mí me tiene también enganchadísimo, Joder, cómo mola el tema. Antonio Hernando, la liturgia eléctrica. Para mí, uno de estos músicos que ha surgido, ¿no?, y que está en nuestro país, de nuestro país, que deberíais echarle un vistacito, porque se merece que le apoyéis, que le apoyemos a más no poder, sin reservas, y la verdad es que uno de los mejores músicos que he podido conocer. Y encima, mira que ya es difícil, todavía mejor persona, y mira que es bueno como músico, como músico es absolutamente increíble, pues como persona todavía es mejor, para flipar. Y bueno, decía, hemos pinchado el tema de Santos y Sicarios en directo desde en el año 2022 en la sala X de Sevilla, y os decía que aparte de ese disco hay otros discos en directo que está poniendo a nuestra disposición en el Bandcamp, pero hay un disco en directo que yo le tengo especialmente cariño, que fue concretamente grabado en el año 2017. El disco se llama El Cabaret de Aulladores Licántropos. ¿Y por qué lo tengo especial cariño? Pues voy a dar al play a ver si suena primero, y ahora os lo explico, porque estoy aquí dándole y me parece que no funciona. A ver. A ver, estoy ahí, voy a ver si doy al play. ahora sí funciona. Bueno, lo que os iba a decir, el por qué me gusta tanto, porque tiene un toque más oscuro, que me gusta mucho, un sonido también de cabaret, que entronca con Le Punk. Una banda que yo sé que también a él le gusta muchísimo. Reina del ballet, todo talento, un cuerpo dieta, hasta viajar a las Américas. Pero una noche de pasión y de beber amaneció con un bebé amenazando su carrera. Él hizo una vez una canción de esas llamadas en el top que le hizo sentir una estrella. Pero tras su aparición en radio y en televisión se acabó toda su fama pasajera. Pero no se irá. Los sueños que algún día se tuvieron no se van. Deseos que al final no se cumplieron, pero no se irán. Las ganas de otra vez tocar el cielo no se va. El recuerdo de la gloria que se fue. Ella era la niña más deseada de la clase con el título de Miss año por año y terminó siendo mayor con el oficio superior y más longevo de la calle Desengaño. Él era un apuesto luchador, un boxeador, el campeón, la fiera de todo Vallecas. Pero esos vicios peligrosos, esos que hacen perder las formas, le hizo besar cada combate en la lona. Pero no se irá. Los sueños que algún día se tuvieron no se van. Deseos que al final no se cumplieron, pero no se irán. Las ganas de sentirlo entre los dedos no se va. El recuerdo de la gloria que se fue. Díselo, Jairo. Y esto sería precioso si todos cantamos al unísono estas tres palabras que dice aquello de no se irá. A ver, a ver. No se irá. Un poquito más fuerte, aquí no llega, de verdad. Hay mucho aquí. ¡Ay, ay, ay! Modelo de ropa interior al que traicionó el sobrepeso, estrella de internet que pasó de moda por otro éxito, bailarinas de striptease, dueños de grandes emporios, seductores, actrices de cine mal maquilladas que acumulan divorcios, gélido aliento al respirar, bocanadas que nacen de intentar atrapar la vida en un derrape, sabor a derrota, velocidad, peleando la contra oportunidad, solo De Niro pudo ser taxi driver. No sé. ¿Qué? El recuerdo de la gloria que se fue. Antonio Hernando, por ahí ya mencionan a Jairo, que está sonando ahí los teclados, los el piano. Los mayores. Jairo Martín, que también vamos a pincharlo por aquí. y que bueno, ha sido un descubrimiento porque bueno, lo conocía de verle con Gato Perro, con Antonio Hernando también sabía las colaboraciones, pero no lo había visto, me había metido lleno en su carrera hasta hace poquito, le vimos hace concretamente una semana, semana y pico en la Sala Maravillas y la verdad es que nos dejó pues un excelente sabor de boca. Pero bueno, eso volveremos a Jairo Martín, nos meteremos con Jairo, eso sí que no lo dudéis, y con Antonio Hernando volveremos ahora dentro de un ratito, pero ya que estamos hablando de sonido más cabaretero, perdedores, y os mencionaba que una de las bandas que yo sé que a Antonio Hernando le gusta muchísimo es Le Punk, y que además nos sirve para meternos en ese otro músico que nos gusta muchísimo y que por aquí suena una barbaridad, y hablamos de Alfredo García. Pero primero, antes que meternos con Alfredo García y temas de su carrera en solitario como Alfredo, vamos a meternos con esos Le Punk que también han marcado a muchísima gente y a mí también me han marcado. La Virgen de la Soledad. Así que vamos a disfrutarlo si no hay ningún fallo. No tenía dónde poner los pies por temor a dar un paso atrás, por pensar en recorrer de nuevo el camino a casa por el arcén. He conocido labios de carbón y lenguas de terciopelo que escondían detrás de las palabras bonitas unos colmillos con veneno. La noche que conocí a Cupido, él estaba borracho. Jugaba los dardos con Carmen en un bar del extra radio. Brindaba por la Virgen de la Soledad, que deje de ser virgen y de estar tan sola. Por los días en que levantarse parece una broma, por las noches en que no estás tú y casi todo me sobra. No había estrellas en el cielo, como casi siempre que miro. Quizá la luz azul de la ciudad y pájaros que cantan porque creen que ha amanecido. La vida en una estrofa, la muerte cuando llegue el día. El corazón helado, sentado en una hoguera y yo con la conciencia tranquila. La noche que bailé con el amor de mi vida. Llovía demasiado para prender la mecha y yo tenía dinamita en la saliva. Brindaba por la Virgen de la Soledad, que deje de ser virgen y de estar tan sola. Por los días en que levantarse parece una broma. Brindaba por la Virgen de la Soledad. Inevitable que hablando de músicos que te marcan con letras, esa, bueno, esa forma de escribir, ya de componer, pues evidentemente Alfredo García Alfa tenía que aparecer. Ya sabéis, lo hemos hablado muchas veces por aquí, porque es un músico que aquí desde luego adoramos, nos gusta muchísimo y lo seguimos paso a paso su carrera. Yo he tenido la suerte de poder verle primero, evidentemente, con Buenas Noches Rose. De Buenas Noches Rose saltó a Le Pum, por ahí está Perros de Paja, donde también estuvo ahí por medio nuestro querido Nico Álvarez, que ahora está guitarrista de los Burning. Y luego ya terminando, después de Le Punk y de Perros de Paja, se lanzó como Alfa y también como ahora actualmente como Alfredo García. ¡Ay, compañeros, compañeros! Sigue sonando Le Punk. Es otra de esas bandas que ha aunado esa forma del rock, cabaret, tango, no sé, no sé. La verdad es que tiene una marca muy especial. Sírvete una copa de vino. Y evidentemente con esas letras de nuestro querido Alfredo. Se pone cuesta arriba y es necesario tener a alguien con quien brindar. Porque seamos compañeros durante 500 años, que seamos camaradas durante mil años más. Y bueno, vamos a meternos también, no vamos solamente a recordar a Le Punk, porque me parecería injusto, y Buenas Noches Rose los tengo que recordar. Es una de esas bandas que también yo he tenido la suerte de verles crecer desde los inicios, desde el primer disco, y este tema, desde luego, es absolutamente brutal, aunque no es la versión hecha por Buenas Noches Rose, sino esta aparece en el disco en directo que Alfredo García editó el 29 de febrero del 2020. Y sí, es del mismo modo de Buenas Noches Rose. Javi Quintana, un aplauso para Javi Quintana para esta siguiente canción. Ahí estuvimos viendo el concierto, y hay que decir que es un disco que solo está, si no me equivoco, en formato digital. Del mismo modo, este tema salía en el primer disco de Buenas Noches Rose. Y bueno, Alfredo García lo grabó en directo, lo sacó en directo, en un disco en directo, 29 de febrero del 2020. Es un disco en directo que ha salido solo, si no me equivoco, en formato digital. Yo lo tengo en formato digital, lo podéis conseguir a través del Bandcamp, y desde luego es un disco absolutamente vibrante a nivel de directo y lo que es nuestro querido Alfredo García. Vamos a seguir con él, porque bueno, hablamos de Alfredo García. Bajo el nombre de Alfredo García ha sacado este disco en directo. Presentaba un disco anterior en estudio, dos discos en estudio y este disco en directo, pero luego también ha sacado discos y ha sacado otra EPs, concretamente bajo el nombre de Alfa. Vamos a pinchar uno de los que también me gustaría que sonara y que a mí me gusta mucho, sobre todo para que veáis un poco lo diferente y los rumos musicales por los que se maneja. Este tema pertenece al EP Autorretrato de un Hombre Invisible. Y para mí es uno de los temas con lo que a nivel también de letra me identifico totalmente. Se llama Rumbo al Siguiente Corazón. Fui patrón de un barco que se hundió un marzo a las costas del Foro, mientras las sirenas cantaban a coro rumbo al siguiente corazón. Yo disparé contra John. Estuve en el saqueo de Roma y fui presidente del club de fans de Sodoma y Gomorra. De aquellas los artistas cambiaban su pábulo por bombones rellenos de morfina. Luego la radio me condenó 3 años, 2 meses y un día. Y aprendí a decir que sí. Y aprendí a decir que no. Soplar las velas después de pedir un deseo, que se vayan todos a la mierda. Cuando las musas vinieron a buscarme y el desamor me preparó la cena, luego bailé entre canción y canción con el tipo que vendía la merca. Y aprendí a decir que sí. Año 2013, 2013-2014, salía este EP, Autorretrato de un Hombre Invisible, de Alfa. Y este tema, Rumbo al Siguiente Corazón. Rumbo al siguiente corazón, dejando atrás la última mentira. No encuentro otra manera de vivir, echándole cojones a la vida. Absolutamente increíble, ¿qué queréis que os diga? Por lo menos para mí es así. Y vamos con otro de los músicos, artistas. Aunque mil veces caí, en pie me encontrará. Que tenía que sonar dentro, dentro de este especial, sí o sí. Joel Reyes. Yo soy un tipo duro de pelar. Nunca fui fino estilista, pero sí duro fajado. Dicen que me conservo en alcohol y eso es bastante cierto. Y aunque a veces pienso en tirar la toalla, no me deis por muerto. Tengo más de siete vidas, soy un gato callejero. Pienso demasiado y me alimento a base de cerveza. No espero un milagro, pero sigo con el rock and roll. Soy un alma errante intentando escribir el blues del veneno. Todos me aconsejan que salga ya de aquí, que esta vida no interesa y yo no me quiero ir. Yo les digo, el cuento no ha acabado. Todavía queda balas en la cartuchera de este forajido. Pienso demasiado, me alimento a base de cerveza. No espero un milagro, pero sigo con el rock and roll. Soy un alma errante intentando escribir el blues del perdedor. Solo hago méritos para escribir el blues del perdedor. Soy un alma errante intentando escribir el blues del perdedor. Bueno, Joel Reyes es otro de esos músicos que lleva en pie muchísimo, muchísimo tiempo. Empezó en los años 90 con una banda de hard rock llamada Baked Beans. Luego de ahí pasó el 2000, 2001, si no me equivoco, se metió con Mala Cabeza. Y luego ya a partir de ahí, el 2019, 2020, yo creo que fue cuando sacó su primer trabajo en solitario bajo el nombre de Joel Reyes. A lo mismo me equivoco, ¿eh? Bueno, la verdad es que lleva muchísimo tiempo, tiene un montón de discos. Yo le he perdido la cuenta, pero bueno, la verdad es que creo que tengo casi todos. Alguno me falta, ¿eh? El último que ha sacado, ya lo hemos anunciado por aquí, vino también aquí y le entrevistamos y hablamos de él. El Blues del Perdedor, un pedazo de disco, doble vinilo, doble CD. La guerra y el arte. Que yo lo tengo, para mí es un fetiche, ¿no? Un fetiche de los mejores que tengo y lo guardo con muchísimo cariño. Y me gusta una barbaridad. Dando forma al blues del ángel que... caído en mis zapatos. Y aunque soy lo que siempre he querido. Si no te estremece, no eres un ser humano, ¿eh? El cielo empieza a arder. Grande Joel, gracias por tanto. Y a todo el resto de músicos que van a seguir sonando y que han sonado, gracias por tanto que nos habéis dado. Me grita un corazón contra las cuerdas. Seré valiente, volveremos tan fuerte. No sé bajarme de esta noria. Me pueden criticar o elevarme en un altar. Nadie lo entenderá si no camina en mis zapatos. Sé que no te convenceré. Total, ¿para qué? Si yo estoy convencida. Es que no lo ves. Ya es hora de aprender que no se trata de vivir, sino de sentirse vivo. Y aunque creas que me equivoqué, para mal o para bien, soy lo que ves. Una luz de madrugada en un hotel. La pistola en la sien, el fuego amigo. Seré valiente. No sé bajarme de esta noria. Me pueden criticar o elevarme en un altar. Nadie lo entenderá si no camina en mis zapatos. Lanzaré un amor en mis zapatos. Joel Reyes con Rosalén. Vamos a continuar. Luego volveremos con Joel Reyes, ¿eh? Seguiremos pinchando a Joel Reyes. Al igual que también pincharemos Francis Sarabia, Antonio Hernando. Pero quiero ir al primer disco de un músico que la verdad es que para mí ha sido un descubrimiento brutal. Y ha sido en estos viajes que hago yo de vez en cuando, cuando puedo escaparme a Bilbao. Sabéis que yo a nivel de redes sociales, cuando voy a Bilbao, pues bueno, pongo también anuncios de que bueno, voy a ir para Bilbao, todas las bandas que queráis puedo entrevistaros. Y la verdad es que muchas veces cuando voy entrevisto a banda, me llevo discos. Y uno de los que apareció fue un tal Mario Malatesta. La verdad es que cuando lo escuché me quedé absolutamente impresionado, y más sobre todo cuando le pudimos hacer la entrevista. Todavía la entrevista está colgada a nivel internet, ¿eh? Y bueno, tengo su nuevo disco, pero voy a pinchar primero un tema de su primer disco, que lo tengo muy guardado en el corazón, ¿no? El tema se llama Mi color favorito, ¿no? Y habla de algo que a mí personalmente, pues me recordó muchísimo en mi vida personal por una serie de, bueno, todo el mundo tenemos en nuestra vida gente a quien conocemos que nos marca de alguna manera. Y bueno, en el estribillo dice mi color favorito es el 7. Y la verdad es que me acuerdo de una persona muy especial para mí que hablaba del 7 como en torno a la numerología y un poco de la buena suerte, de que tiene una serie de magia y que avisa de cierta cosas, ¿no? Yo la verdad es que cuando escuché esta canción me quedé con la boca abierta sin saber cómo reaccionar, porque habla de mi color favorito es el 7, mi número eres tú, le dicen en el estribillo. La canción es absolutamente una gozada, ¿no? Pero la letra me dejó y me deja siempre con la boca abierta sin saber cómo reaccionar, porque me acuerdo de esta persona muchísimo cuando escucho la letra. puede significar algo que salga el 7 a la luz. Yo sé que esta persona muy especial, pues para ella desde luego el 7 es especial y diría, sí, sí, sí, esto es muy, muy especial. Y avisa de cosas, ¿no? Pero bueno, antes de enrollarme y pinchar el nuevo disco de Mario Malatesta, vamos a pinchar este tema que a mí me gusta mucho, mi color favorito. Vamos a ver si suena, suena, suena. Disfrutando, ya hablamos de Malatesta y pinchamos el nuevo disco, ¿vale? Venga, abrazotes. Hace mucho tiempo que no te olvidaría, y que no fueron mil noches, pero fueron las mejores. Te debo mucho, te quiero todo, esquivo el humo y me voy al fondo. Te debo mucho, te quiero todo, esquivo el humo y me voy. No hay necesidad de abrir la puerta. Sé cuándo me tengo que ir. No hay más que decir si esta es tu apuesta. Sé por dónde hay que salir. Mi color favorito es el 7. Mi número eres tú, mi color favorito es el 7. Mi número eres tú. No comprendí nada más llegar que África. Cercano y distinto, donde descansar. Las arenas ocres calientes, los cielos de Marrakech. Otoños en tonos azules, calles repletas de gente. Pasear por playas de Sagüera, barcos pescando en el mar. Te debo mucho, te quiero. Ahí está Mario Malatesta, primer disco de Mario Malatesta, este tema, mi color favorito. Que como os he dicho, me resquebraja por dentro me abre en canal y me hace recordar muchas cosas a nivel personal en mi vida. y nos metemos de lleno con su nuevo disco. Ya lo pinchamos la semana pasada y lo llevamos pinchando varias semanas. Y este tema, Con las manos atadas, perteneciente al segundo disco, nuevo disco de Mario Malatesta. Encontré partes tuyas en los que antes era tanto con tan poco. Esa nerviosa y las palabras justas. No quisiste abrir la boca para no preocuparme. Volver a los recuerdos que arden otra vez. Murmuro en voz baja las cosas que voy a hacer. No te busco en las estrellas ni miro al cielo abierto. Miro al horizonte ahora que estás delante. Si no te detienes, si no te detienes, si no te detienes, lo voy a hacer yo. Si no te detienes, si no te detienes, si no te detienes, lo voy a hacer yo. Estado a tu lado, esto no hubiese pasado. Si no se hubiera metido en medio, nada hubiera ocurrido. Los años que nos quiten voy a recuperar. Buscaremos una forma de dar normalidad. No será nada fácil, tendremos que aguantar. Seguiremos todos los días gritando libertad. Si no te detienes, si no te detienes, si no te detienes, lo voy a hacer yo. Si no te detienes, si no te detienes, si no te detienes, lo voy a hacer yo. Si no te detienes, si no te detienes, si no te detienes, lo voy a hacer yo. Si no te detienes, si no te detienes, si no te detienes, lo voy a hacer yo. Si no te detienes, si no te detienes, si no te detienes, lo voy a hacer yo. Si no te detienes, lo voy a hacer yo. Absolutamente increíble, Mario Malatesta, segundo disco, tanto con tan poco. Y este tema, Con las manos atadas. Un disco que la verdad es que también, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista personal, muchísimo mejor en cuanto a sonido, cuanto a producción, que el primer disco. Y el primer disco tengo que reconocer que me tiene enganchadísimo, ¿no? Pero sobre todo a nivel de variedad musical, a nivel de producción, yo creo que ha atinado muchísimo más con diferentes estilos musicales. Bueno, como veis, él se mueve desde el rock and roll, se mueve al sonido más estoniano, rock americano, el country, el soul, el blues, se mueve por muchísimos estilos a nivel musical y como muchas veces os he dicho por aquí, lo hemos comentado. Me recuerda mucho a esos músicos de rock en América que se patean ciudades, pueblos con su guitarra a la espalda y no para de hacer conciertos y uno y otro y otro y otro, tocando ante lugares, da igual el número de gente que haya. y él no se corta. Él, la verdad es que patea, hace un montón de conciertos. No sé, creo el otro día lo decía en las redes sociales, el número de conciertos que lleva hechos con solamente dos discos, con un primer disco y este que acaba de salir. Fumo canutos para atreverme. Llevo bastante para no vocalizar. Esto que suena es la caja de los vientos. Y bueno, un disco y un músico recomendable a más no poder. Una eternidad. Si pudiera volver y dar marcha atrás, ya no sería ese muchacho asustadizo. Cogería la vida por los cuernos. Cambiaría de actitud. Calado hasta los huesos, mirando fijamente a tu balcón, esperando bajo un aguacero lo que ya nunca me darás. Sueño con mis recuerdos. Yo siempre mojado, los escombros son de otras vidas, pero ya no me causan dolor. No quiero volver. Hay momentos que no quiero cambiar. Estaciones donde no salen trenes. Callejones que son más que un hogar. Amo lo justo. Nuestro querido Mario Malatesta, recomendado es poco. Nuevo disco, tanto con tan poco. Y vamos a volver a nuestro querido Joel Reyes, que está preparando un nuevo trabajo. Y este tema, llamado Días de Mierda, lo ha sacado como adelanto del próximo disco, que esperemos tenga la suerte de llegar prontito y lo podamos ver materializado. El disco, la verdad es que tengo muchísimas ganas de poder tenerlo, pero es verdad que lo he intentado y le ha costado conseguirlo, poder sacarlo. De hecho, ha fallado en el Berkami, no lo he conseguido tener la cantidad necesaria, pero él no ceja en el intento y sigue ahí luchando. Este tema se llama Días de Mierda. Joel Reyes. Mientras las chicas se pintan los sueños color extra radio, las aves del manzanares surfean la ola de frío, la clase media se juega el descenso en cada partido, y en mi cabeza mil pájaros en jaulas abiertas. La vida a veces da tregua, no. puedo quejarme. Me salen las cuentas y aún quedan canciones que arreglan días de mierda. Rezar al diablo a Dios y ver si la suerte sonríe. Sobrevivir como forma de vida, perder por la mínima. Ya somos cinco en la casa, joder cómo ha cambiado el cuento. ¿Quién dice que el rock and roll está muerto? No vive en el barrio. A estas alturas ya poco me importa de qué lado caiga. Si la moneda da vueltas, no puedo quejarme. Sincero, honesto, como pocos. Carne de rock and roll, luchando por sacar ese nuevo disco. Y este es su tema de adelanto, Días de Mierda. Desde aquí nuestro apoyo incondicional, ya lo sabes. Tenía que sonar, tenía que venir, tenía que llegar. Ay, nuestro querido David Jasa, gato perro. Ay, este me llega muchísimo también al corazón. No sé cómo lo haces, qué cabrón. Se escriben en cajas de cartón con caras sonrientes. Nativos digitales con flechas de silicio y taparrabos. Su amor es un irretornable. Su amor es de sus amos. Mis dioses tienen carne de carbón y un cuerpo sinuoso de serpiente. Amancio estrena colección para vestir a sus sirvientes. Chicas y chicos, bailad un zona. En tu casa y el opio del pueblo no nos sube. Los reyes son los hijos y el futuro. Un muro decorado obsolescente. Mi vida va directa contra un muro y ya no me divierte. Son tiempos de bajona. El que a la corona de espinas, los cabos y la cruz. Chicas y chicos, y bailando en zona B, que solo quieren hits, que tengan mucho bien, que es un music free. Music free, perteneciente al último disco de Gato Perro. Instrucciones para cortarse un brazo. Tu brazo, mi brazo, su brazo. Da igual, córtate un brazo. David Jasa, gato perro, music free. Todo el mundo quiere la música gratis. Es que esto de pagar, como que no, ¿eh? Cómo nos gusta, cómo nos gusta. Y aquí otra cara, otro aspecto musical de nuestro querido Gato Perro, como más intimista, más desgarrado, que yo personalmente lo disfruto una barbaridad. Este tema se llama Cowboys. ¿En dónde estabas tú la noche en que cerraron el frontón y me quedé con el boquete entre las manos, flotando con el resto de los peces en el charco? ¿En dónde estabas tú? Miré al fondo de la barra y no te vi. Tú y yo somos cowboys, no podemos llorar, no podemos llorar. No, no, no va a pasar de hoy. Me voy de la ciudad. Ahí te quedas, Madrid, con tus sueños de gloria y tu ansiedad, con tu jersey marrón, tus noches para no dormir. No tengas tanta prisa, no vas a ningún lado, no vas a ningún lado. Ahí te quedas, ahí te quedas, Madrid. ¿En dónde estabas tú la noche en que el dinero se acabó y nos comimos las canciones? No vi que mandaras ni siquiera una corona al entierro de mi generación, de mi generación. No, no, no va a pasar de hoy. Me voy de la ciudad. Ahí te quedas, Madrid, con tus sueños de gloria y tu ansiedad, con tu jersey marrón, tus noches para no dormir. No tengas tanta prisa, no vas a ningún lado, no vas a ningún lado. Ahí te quedas, ahí te quedas, Madrid. Tu pan duro de ayer, tu risa de borracho. No tengas tanta prisa, no vas a ningún lado, no vas a ningún lado. Ahí te quedas, ahí te quedas, Madrid. Ay, desde luego uno siente cómo se abre en canal, ¿no? Y desde luego esta canción abre en canal, perteneciente a su disco Cowboys del año 2017, creo, 2016. Lo mismo me equivoco, ¿no? Pero bueno, son esos años, 2016, 2017. Bueno, el disco es Cowboys, este tema Cowboys es de los que intensos y que transmiten un montón de sentimientos a todos los niveles. Yo creo que aquí este tema uno lo escucha y se deja volar y deja pensar, se va a sus cosas, a su vida y a un montón de recuerdos. Por lo menos a mí me pasa cuando escucho a Gato Perro. Tremendo es poco. Vamos a continuar con alguien que además vamos a entrevistar la semana que viene y lo vamos a hacer a nivel telefónico. Vamos a ver si no nos falla tampoco lo que son el CD y estas cosas. Vamos a ver si le doy. Ahí lo tenemos, vamos a ver si no falla. También otro de estos artistas que tiene la pluma afilada y la lengua. Para mí, alguien que quiero muchísimo y que tuve la oportunidad también de conocerle desde que empecé en la radio en el año 2004, más o menos, 2003. Hablamos de Kike Babas. Se llevaron los... Y esto pertenece a su último disco, Trabajo Corazonada. Se llevaron los gitanos a las cámaras de gas. Se llevaron los maricas, las lesbianas y los trans. Lo llevaron todos juntos. El cascabel al gato. Escucha, escucha. Como yo no era gitano, ni judío, maricón. Como yo no era lesbiana, aquello no me importó. y se llevaron al indio y al negro a la plantación. Como mi piel no era oscura, aquello no me importó. Ahora vienen a por mí, y ahora es demasiado tarde. Y ahora vienen a por mí, y ahora es demasiado tarde. Ahora vienen a por mí, y ahora es demasiado tarde. Y ahora vienen a por mí. Vamos a ver, a ver, a ver. ¿Quién de todas ha de ser la que se atreve a ponerle a ese gato el cascabel? Vamos a ver, a ver, a ver. Si entre todas puede ser y le vamos a poner a ese gato el cascabel. Fueron a por la pobreza y al pobre se le prohibió. Fueron a por la palabra y la palabra se vendió. Fueron a por la memoria y la memoria se borró. Y fueron a por la historia y la historia les sirvió. Y se llevaron los bosques y se llevaron el mar. Se llevaron las montañas, se llevaron por llevar. Se llevaron al que piensa por decir lo que pensó. Como no era pensador, aquello no me importó. Ahora vienen a por mí, ahora es demasiado tarde. Ahora vienen a por mí, y ahora es demasiado tarde. Y ahora vienen a por mí, y ahora es demasiado tarde. Y ahora vienen a por mí. Vamos a ver, a ver, a ver. ¿Quién de todas ha de ser la que se atreve a ponerle a ese gato el cascabel? Vamos a ver, a ver, a ver, si entre todas puede ser y le vamos a poner a ese gato el cascabel. Se llevaron hospitales, se llevaron al doctor. Con mi seguro privado, aquello no me importó. Se llevaron por delante a estudiante y profesor. Como ya tenía carrera, aquello no me importó. Fueron a por el obrero, pagarás por tu sudor. No me sentí proletario, aquello no me importó. Fueron a por la mujer y su poder de decisión. Como yo no tenía ovarios, aquello no me importó. Y ahora vienen a por mí, y ahora es demasiado tarde. Ahora vienen a por mí, y ahora es demasiado tarde. Ahora vienen a por mí, y ahora es demasiado tarde. Y ahora vienen a por mí. Vamos a ver, a ver, a ver. ¿Quién de todas ha de ser la que se atreve a ponerle ese gato el cascabel? Vamos a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, ¿quién le pone el gato al cascabel? Nuevo disco de Quique Babas y la Desbandada, Corazonada. Y como os decía, la próxima semana la entrevistaremos telefónicamente desde aquí en Generación Suicida, Revir Radio. Y bueno, cuando hablamos de Quique Babas, no podemos olvidarnos de su compañero de Fatigas, porque es verdad que Quique Babas sigue con la Desbandada y tiene su carrera como Quique Babas, pero antes, estuvo con los Quim Putreac, con su querido Quique Turrón también, con el que está escribiendo bastantes libros. Y es que también Quique Turrón tiene proyecto Los Turrones. Y aquí suena uno de los temas de Los Turrones de la época de pandemia. Diosecito. ¿Dónde estabas entonces? Cuando encima la mierda cayó. Kamikaze querido, aquí vengo yo. Dame un solo motivo. El papel donde debo firmar. Una vida entera dedicada a bailar. Cascabeles colgados, camiseta de no pasarán. Hoy pedacito de

lo vio todo muy negro cuando cayó junto al arroyo. Por una mierda de rollo la acusación pide 6 años. Los mismos que pagó el trasgo viniendo de Holanda. No hay acercamiento de presos tras la frontera gabacha. Así para finalizar, a mí me gustaría contar lo de Calixto Molina el Pototo. Pero no logro recordar, lo juro, no logro recordar si está vivo o muerto, ¿cómo? ¿Quién los apuntó en esta carrera? La meta estaba al otro lado, la cena siempre recalentada. ¿Por qué no hacerlo tú también si el sol se pone todos los días? ¿Por qué los genes no podrán parar ahí fuera? Huele a vida y todo tiene que ver. Cuando no hay dónde mirar, te caen dobladas y la lengua es de morder. Cuando das tanto que hablar, boca cerrada. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué putreac! El buitre no come al piste. Y ahí en ese disco venía el tema Trampas, Caídas y Fantasmas. Desde luego también gente que tiene una pluma bien afilada, una forma de escribir absolutamente brutal y composición a nivel musical, pues evidentemente también son brillantes, o por lo menos desde mi punto de vista tienen una marca muy propia. Desde arriba caes, ves que en el suelo ya no pasas. Y con los ojos cerrados, qué fácil es no ver fantasmas. Y este para mí ha sido otro descubrimiento. Lleva ya bastante tiempo, ¿no?, a nivel musical. Lleva como 4 discos. Y lo he visto yo hace poquito en directo. Descubrimiento. Desconozco, salvo que desconozco de él todo, salvo que musicalmente es absolutamente brillante. Lo vi en directo hace poquito en la sala Clamores y es increíble. Canciones que van desde Bob Dylan, Tom Waits, Neil Young, hasta versatilidad musical que termina en rock and roll tipo Burning, Los Stones, etcétera, etcétera. El pueblo contra Iñigo. Ahí tenéis el tema, El pueblo contra Íñigo Koppel. Sé que dicen que es porque desafío. No, es porque soy el camino de mi propia revolución. Yo he aprendido a copelear. El pueblo contra Íñigo Koppel. Ese soy yo. El pueblo contra Íñigo Koppel. Pero en todas partes hay ojos que entienden. Siempre hay alguien como tú, por eso va por ti, es a ti a quien canto. Y a todos los santos que bailan en la oscuridad. ¡Oh! Es que la lucha es constante, pero tengo una misión y seguiré adelante hasta alcanzar la salvación. El pueblo contra Íñigo Koppel. Pedazo de tema rock and roll, muy en la onda de los Burning, que viene en el último trabajo de Íñigo Koppel, editado en el 2023. El pueblo contra Íñigo Koppel. El pueblo hasta alcanzar la salvación. como decía, he tenido, yo la verdad es que tengo que reconocer que no lo conocía, bueno, aparte del nombre sí lo conocía a nivel de músico que el nombrado, pero no lo había visto nunca en directo, ni me había zambullido en su discografía, y la verdad es que es absolutamente sorprendente. Tiene 4 discos, en el Bandcamp podéis conseguir los 4, por lo menos escucharlos, y también evidentemente podéis verla en directo. No sé cuántas copias a nivel físico habrá, no lo sé. Y tenéis desde ese tema de puro rock and roll a lo Burning y esta delicia que se llama Veronic en Dreams Café, perteneciente también al último trabajo de Íñigo Coppel, El Pueblo contra Íñigo Coppel. Las mesas, cuando se abrió la puerta y la vi entrar, guardé el cartel de ya no sirvo espuelas y cerré para ella el bar. Me vio sin prisa mientras me observaba, sonó un disco entero de George Jones. Me acerqué cuando dio el último trago y al oír mi nombre sonrió y dijo: hey Wolf, ¿nunca has pensado en largarte? Puedo ver por la forma en que cantas que tu mente está en otro lugar. Dime qué te retiene aquí, ¿es tu trabajo o es tu familia? Dime qué es eso tan importante que te encadena esta ciudad. Verás, yo nací en el sur de Venezuela, cuando huí mi madre me siguió. Luego se hartó de correr, volvió con su marido y bueno, aquí sigo yo. Y sé que el mundo es como tú lo miras, hay tanta gente en la que confiar. Siempre hay alguien que comparte su comida y te deja dormir en su sofá. Hey Wolf, te propongo un trato. Si me pones otro de estos Azerac, mañana yo te vengo a buscar. Nos colamos en un tren a Berlín, después nos separamos. Desde allí podrás viajar a cualquier lugar del mundo, Wolf. Piénsalo bien, a cualquier lugar. Acabaos los tragos, invita a la casa, pero voy a cerrar, porque en cualquier momento se va a abrir esa puerta. Veronique. Grave error por mi parte, no conocer a este pedazo músico. Y os aseguro que, bueno, tiene 4 discos brillantes a más no poder. Ellos, uno el Cocodrilo, en directo en el Cocodrilo, el bar de Johnny de los Burning. Tiene una fuerza absolutamente brutal, donde toca también él en formato acústico, más desenchufado. Y este que suena, perteneciente a este tema, Veronique, perteneciente a El Pueblo contra Íñigo Coppel del año 2023. El año pasado salió este disco y desde luego es recomendable. Al igual que otro descubrimiento, y que estuvimos viéndole hace poco presentar su disco Bailar los Domingos. Hablamos de Jairo Martín, que bueno, no lo conocía, lo conocía evidentemente porque ha participado y ha estado y ha tocado con Antonio Hernando, con Gato Perro. Y evidentemente relación de amistad, no solamente con ellos, también con Íñigo Coppel. Y que tiene también a sus espaldas, pues 4 o 5 discos en solitario. Y hemos podido verle en directo hace poquito también en la Sala Maravillas de Madrid, presentando Bailar los Domingos, su nuevo disco, donde suena también este Todos los Payasos Somos Tristes. Payasos somos tristes, Todos guardamos la pena en un cajón. Antes de salir a escena, va a ser un chiste. Antes de encender el motor, todos los océanos son grises. Todo lo bueno esconde algún dolor. Las gaviotas nunca probaron el alpiste. No pidas permiso, tampoco pidas perdón. Todas las heridas son de bala. Todas tus mentiras programadas. Todos los payasos somos tristes. Lo sabes bien, tú me conociste. Quítate el disfraz y ven aquí. Llenaré mi copa de soledad. La joven taquillera de mi cine. Película de Brando vio. La estanquera de Vallecas hoy me pide que el lunes no ponga el despertador. Todos los payasos somos tristes. Todos guardamos la pena en un cajón. Antes de salir a escena va a ser un chiste. Antes de encender el motor, todas las palabras son tu nombre. Todas. Jairo Martín, Bailar los Domingos, nuevo disco. Editado en vinilo. Y desde luego os va a gustar muchísimo, recomendado. Tiene, si no me equivoco, 5 discos más anteriormente. El anterior a este trabajo fue La Resistencia Bohemia, salido en el año 2019, y su primer trabajo, La Fiesta Crepuscular, salió nada más y nada menos que en el 2008. Os recomiendo que, aparte de haceros con este nuevo disco, Bailar los Domingos, os metáis en su Bandcamp y exploréis, escuchéis y disfrutéis. Yo he tenido la suerte de poder verle en directo hace poquito presentando el disco en la Sala Maravillas y desde luego absolutamente increíble. Todos los payasos somos tristes y hablando de, también de colaboraciones y hablando de Antonio Hernando, aquí le tenéis en directo Tinder, directo desde la Fídula. Antonio Hernando con Jairo Martín, ellos dos solos, guitarra y piano. Notificación de esa nueva aplicación para encontrar el amor. Con movimiento sí o no, así que la leyó. Decía, hola mi amor, quedemos para conocernos en Plaza Mayor. Esta es mi noche, pensó, entre nervios y temblor, cuando ella al verle le dijo, eres perfecto, corazón. Y es que el amor solo necesita fuego y una pasión incendiaria y estar carente de celos. Y es que el amor no quiere dudas ni anhelos, solo pasión infinita y alfombras de terciopelo. Y es que el amor, ¡wow! Y es que el amor, sin más preámbulos fueron hasta su casa sin freno, y el frenesí se sentía en cada poro de sus cuerpos, la lascivia entre ellos. Ella le propuso un juego, deja que te ate bien fuerte para compensarte luego. Y esta es mi noche, pensó, por fin un poco de pasión. Vuelvo en un segundo bombón y al rato desapareció. Y es que el amor es sorpresa y deseo, el no saber ni cuánto dura, ni el más corto de los besos. Y es que el amor se enquista dentro en los huesos, rompe cadenas de mentes y todo vale en su juego. Y es que el amor, wow, y es que el amor, cuando cerraba sus ojos bendiciendo esa aplicación que le aseguraba buen sexo hasta sin conversación, sintió un gran frío en el pecho que se mezclaba con dolor. Tenía un cuchillo dentro que impedía su respiración. ¡Wow! Y no eres el primero, le dijo ella con orgullo, aún con la mano en el hierro. Los segundos que quedaron hasta quedar Tinder. Antonio Hernando y Jairo, Jairo Martín al piano en la fídula en directo. Un tema extraído del primer trabajo de Antonio Hernando, 30 aullidos. Los 30 aullidos de Antonio Hernando. Y es que el amor. Y bueno, ya no nos queda tiempo. La verdad es que tenemos que irnos. Se nos han quedado en el tintero muchísimas canciones, muchos discos. Pero todavía vamos a poner una novedad y también un último tema después de esta novedad, hablando de un concierto que va a venir, aunque todavía queda tiempo. Y es que el amor. Pero no queremos olvidarnos de pincharlo y de decirlo. Lo que suena, una novedad. Te voy a dar las gracias a los Nicotine Bubblegum que me han enviado el disco. Luismi, cantante de los Leader Boys, que también está metido en este proyecto, pues nos mandó este disco. Twilight Sleep es el nuevo trabajo de Nicotine Bubblegum, creo que lo digo bien. Así que vamos a pincharlo, a ver si no falla, ¿eh? Vamos a ver, creo que no falla. Lo que suena se llama Fire in the Hole. Nicotine Bubblegum. Y con esto y el siguiente tema que vamos a poner, acordándonos y dándonos la información de un nuevo concierto, nos vamos a despedir de Generación Suicida. Nicotine Bubblegum, Fire in the Hole. Oh, absolutamente densos, oscuros, muy alternativos, pero sobre todo lo que a mí me gusta es esa pesadez, esa contundencia. No sé si hablamos de terrenos musicales cercanos al Doom, pero me gusta muchísimo esa oscuridad. Y esto es, el proyecto se llama Nicotine Bubble Gum, y donde nos encontramos además a Luis B, el cantante de los Leader Boys, en este nuevo proyecto, proyecto paralelo a la banda, donde personalmente me gusta una barbaridad también escucharle la voz. Twilight Sleep sonará muchas más veces aquí en Generación Suicida, no lo dudéis. Y gracias de verdad de todo corazón por hacerme llegar el disco. Y terminamos ya con Lady Decadencia, Lady Decadencia, perteneciente al último trabajo de Mr. Mafia Boy. Que estará tocando en directo en la Sala Barracudas el 12 de octubre. En Madrid. Todavía queda tiempo, pero es bueno que lo sepáis. Luego tengo por ahí más noticias de otros conciertos que estoy esperando a ver si me los confirman, que puedo decirlos. Pero lo diremos con bandas que me gustan muchísimo y que han estado por aquí, ¿eh? Lady Decadencia, Star Mafia Boy. 12 de octubre, Sala Barracudas en Madrid. Sin duda el mejor disco hasta la actualidad para mí personalmente, para mí a nivel personal, de Mr. Mafia Boy. Ha dado una vuelta de tuerca al sonido, la producción, las composiciones, y desde luego será un gustazo poder volver a verla en directo el 12 de octubre en la Sala Barracudas de Madrid. Recuerda, recuérdalo. Y bueno, pues ya que estamos, vamos a terminar, y como hablamos de Star Mafia Boy, vamos a terminar con algo especial. Bueno, ya sabéis, último disco Warrior, estará actuando el día 12 de octubre en la Sala Barracudas en Madrid, y como ya hablamos, también Star Mafia Boy es de otros de esos artistas que escribe de una forma muy especial, muy propia, y que llega también al corazón, ¿no? Y uno de los temas que a mí personalmente también uno me he sentido identificado muchas veces con este tema, la letra, es este Ángel Caído, que también, si no griego, no me equivoco, salió y lo grabó en primera vez Guitar Mafia, y luego también lo grabó Mr. Mafia Boy en acústico, este tema que yo creo que os va a gustar una barbaridad. Y con esto damos finiquetado al programa de hoy, que nos hemos comido muchísimo tiempo. Espero que nuestro jefazo nos perdone. Star Mafia Boy. Chao, bye bye, agur. Nos vemos el domingo que viene. Generación Suicida en Revi Radio. Sentimientos malheridos, el dolor del despertar. Estaré destrozado, esperando mi final. Sentimientos malheridos, el dolor del despertar. Estaré destrozado, esperando mi final. Sobraron siempre las palabras, y yo cegado de perder. Añoro estar entre tus brazos, ángel caído, siempre fue. Esperando mi final. Sentimientos malheridos, el dolor del despertar. Estaré destrozado.